Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a adentrarnos una tarde más en el mundo de las carreras por montaña para hablar de una prueba de renombre que, aunque no nos suene mucho en el panorama nacional, sí es muy reconocida, y no precisamente porque en ella se den cita los mejores corredores del panorama nacional, los casi profesionales, podríamos decir, sino por las características propias de una prueba de la que hablan que es una de las más duras de el mundo de las carreras por montaña, no solo de nuestro país. Hablamos de la Travesera Orquendo Picos de Europa, la Travesera Integral Picos de Europa, que este año celebraba su 18ª edición, que se celebraba como sede en la localidad asturiana, de Arenas de Cabrales. Se trata de una prueba que se desarrolla casi en su totalidad en el Parque Nacional Picos de Europa, y que se caracteriza sobre todo por los grandes desniveles que hay que superar, tanto para subir como para bajar, que es lo que ha tenido este año. Además de desniveles, pues también presencia incluso de nieve en sus cotas más altas. Y vamos a hablar de esta prueba porque en ella ha participado este año el ubriqueño Juan Antonio Domínguez Bueno, que se desplazaba hasta tierras asturianas con el único objetivo de intentar finalizar la prueba, una prueba de 74 kilómetros y casi 14.000 metros de desnivel acumulado. Pues bien, el objetivo lo logró, lo hizo con 18 horas, 2 minutos y 46 segundos, y se convierte pues en el primer ubriqueño que es capaz de completar esta prueba, también en el primero que, al menos que nosotros tengamos constancia, que ha logrado plaza, porque este tipo de prueba es lo que tiene. Hay una gran demanda para participar en ella y las inscripciones, por lo tanto, son muy exclusivas, digamos, se llevan a cabo por sorteo y tienes que tener la suerte de que te toque al menos la primera vez para poder entrar entre el número de elegidos que toman la salida. En este año han sido 450. Pues bien, de esta carrera vamos a hablar con el protagonista, con el ubriqueño que estuvo allí presente, que además nos va a contar, le vamos a preguntar por cómo ha preparado esta carrera, cómo se ha entrenado específicamente para ella, que también tiene una historia curiosa. Hablamos con Juan Antonio Domínguez Bueno, con Juancho, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Juancho, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Uno de tus grandes objetivos de la temporada y reto superado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo acabó tu participación en la Travesera? Pues sí, la verdad que fue un reto que ya tuve la suerte de que me salió, porque una carrera sin, no es decidirse nada más que de ir a hacerla, sino que tienes que tener la suerte de que te toque, y en la prescripción y demás, y me tocó y, bueno, llegamos a meta, que era el objetivo. Uh-huh. En la previa, Juancho, hablabas de la madre de las carreras por montaña. ¿Realmente es así? ¿Cómo es el recorrido de esta prueba para que la califiques de esa manera? Pues eso es lo que dicen, bueno, eso es lo que dicen y yo lo corroboro, ¿sabes? La verdad que aquello es una auténtica bestialidad, ¿sabes? Porque por el recorrido, el entorno, la dureza, lo bonita que es, ¿sabes? Yo no he visto cosa más bonita corriendo y demás, pero eso sí, súper duro. Uh-huh. Oye, ¿y por qué de esta carrera no se habla tanto como de otras que son, digamos, más asequibles en cuanto a dureza, pero tienen mucha fama? Este país está lleno de sorpresas y no... La verdad que no nos creemos lo que nos creemos muchas veces que lo conocemos todo y no es así, ¿no? Cada año me quedo sorprendido de que sale una prueba que lleva no sé cuántos años y que tiene mucha fama y de la que no había oído hablar. Pues sí, pues que esta carrera creo que lleva 18 años celebrándose, y allí la verdad es que se hace en un pueblo que es como Arena de, bueno, la sede en Arena de Cabrales. ¿Mm? La salida se hace desde Covadonga, del Repelado. Pero Arena es un pueblo, creo que tiene 850 habitantes, es un pueblo pequeño. Y en sí es como una carrera de pueblo, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, por donde se hace y demás, yo creo sinceramente que no va gente tan buena allí y tiene tanto boom o más mediático, ¿no? Ahí mediático, porque los profesionales yo creo que no se atreven ahí así, porque cualquier, les digo, cualquier chaval del pueblo le saca unas horas a cualquier profesional. Uh-huh. Y bueno, ¿tú cómo has llegado a conocerla? Pues mira, la he conocido por a través de unos amigos que han ido ya varios años a hacerla, y ya te digo, este año pues me animé, digo, bueno, la voy a echar, como se echan a lo mejor para otras carreras como Cegama y demás, ¿vale? Son carreras que tienen muchas prescripciones y, claro, muy pocas plazas. Bueno, esta tiene creo que 450 plazas. Somos los que participamos y no sé cuántas miles de prescripciones tenía, ¿vale? Porque aparte lo acota todo mucho lo que es el parque de pico de Europa, ¿sabes? Nos dejan participar a mucha gente, le exigen unas determinadas horas y demás, y yo te digo, a través de ellos pues fue con quien me dio a conocer y la verdad es que por eso me animé. Uh-huh. Oye, siendo una de las pruebas más duras del calendario nacional, con esos paisajes, que esa zona de los picos de Europa que, como dices tú, pues son increíbles, todo esto son ingredientes, entiendo que para afrontar una prueba como esta con garantías hay que llevar a cabo un entrenamiento específico, ¿no? ¿En tu caso ha sido así? ¿Desde cuándo la llevas preparando? Pues mira, como otros años y demás, pues la primera prueba así importante ha sido bandolero, ¿no? En mi caso, bandolerita. Es verdad que este año pues tuve la mala suerte que por problemas y demás pues me tuve que retirar y ya tenía plaza para esta, entonces lo que aproveché fue el tirón que tenía desde bandolero, es decir, entrenamiento. Uh-huh. Pues empecé a sumar kilómetros, sobre todo del nivel, ¿sabes? Pero ya te digo, no hay, con todo lo que he entrenado, con todos los desniveles que he hecho y demás, no he llegado ni, no hay nada que se parezca a correr allí, ni los desniveles que tiene aquello, ni nada. Uh-huh. Es decir, que con bandoleros, pues hiciste esa base del entrenamiento, luego comentas tú lo de los desniveles. Me han dicho que en un mes llegaste a subir unas 42 veces el CAO. He subido en cuestión de dos meses y medio 42 veces. Ah. Lo que sí, en un día sí he subido cinco veces seguidas. Esa ha sido la base principal mía de entrenamiento, subir y bajar al CAO. ¿Cinco veces seguidas en un día? Sí, en un fin de semana. Todos los fines de semana empecé subiendo una, pues al fin de semana digo, pues entre semana volví a subir y ya en el fin de semana pues digo, bueno, si este es el fin de semana he subido, pues voy a subir dos veces seguidas. Pues al tercero, pues venga, pues voy a intentar tres, hasta llegué hasta cinco. Cinco, que más o menos eran unos 55 kilómetros con 5.000 metros de desnivel positivo, sumados son 10.000, que es algo más o menos parecido a lo que me podía encontrar allí. Porque estábamos hablando de una carrera con 74 kilómetros y casi 14.000 metros de desnivel acumulado. Uh-huh. Pero ya te digo, cinco veces subir al CAO me ha parecido poco, ¿sabes? Para lo que me he encontrado allí. Para lo que luego has visto, pero cinco veces subir y bajar al CAO, mentalmente al menos tiene que ser agotador, ¿no? Sí. Yo no digo ya físico, pero mentalmente. Sí, y aparte ya me cogió el, una temporada más o menos que ya empezaba a hacer calor y demás, pero bueno, de eso se trataba, porque es verdad que tienes que llevar una base allí de kilómetros y de desniveles, pero si la cabeza no funciona y la única manera de que llega es eso, a ver, y entrenado, pero mentalmente también, y quieras que no, subir al cabo es aburrido, pero claro, te hace al cabo a cualquier sitio, ¿no? Sí, sí. El factor psicológico yo creo que es casi mucho más importante que el físico. Uh-huh. Oye, Juancho, echando la vista atrás, es verdad que lo que más recuerda uno después de completar con éxito un reto como este son esas horas de entrenamiento, ¿no? Aparte de la carrera, que obviamente para la que te has estado preparando y que te dejará esos momentos inolvidables, pero luego uno piensa sobre todo en las horas de entrenamiento y básicamente es lo que se lleva, ¿no? Sí, a ver, el entrenamiento tiene que ser lo más duro para intentar de disfrutar la carrera lo máximo posible. y claro, pues te quita, imagínate, sin subir, por decirte, subir 5 veces al cabo, pues son más de 10 horas, ¿sabes? 10 horas quita de tu casa. Siempre intentaba hacerlo de madrugada porque era la hora que más fresquito, me cogió no sé, de frío, y siempre, y el 90% de las veces solo. Pero yo salía de casa a lo mejor a las 8 de la tarde y volvía a las 6 de la mañana, ¿sabes? Solo por ahí, con niebla, con frío, y claro, eso, ya eso no me lo quita nadie. Uh-huh. La verdad es el gusto también, ¿no? Por hacerlo, es precisamente eso, a los locos de, sí, de estas pasiones, eso finalmente es lo que, como decimos, lo que queda. Bueno, Juancho, hablando de la prueba, mirándola así por encima, vemos que la prueba está dividida en unos 6 sectores, ¿no? 6 sectores diferenciados, pero que parecen iguales. Es decir, esto es subir y bajar. Poco ya no se ve ahí, ¿no? Ya no, yo creo que ninguno. 1,5 kilómetros que era la llegada a Arena de Carrales, porque ni la salida era llana, que era en el repelado, en Covadonga, nada más que salía era empezar a subir hasta el lago Benol. Una pequeña bajadita y ya después ya te metía lo que era a Pico de Europa puro y duro, y con cada subida pues date cuenta que es más de 1.500 metros de desnivel. Uh-huh. Habéis llegado a estar a casi, bueno, por aquí a más de 2.000 metros, ¿no? El punto sí, casi más alto. A 2.400, creo que es en Collada Bonita, o no sé, ya era, ¿sí?, la última parte. Sí, sí, Collada Bonita. Sí. Uh-huh. Y a pesar de cómo hemos estado aquí este fin de semana en cuanto al calor, todavía llegasteis a cruzar en esta prueba tramos con nieve y todo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que el tema de la nieve ha sido una auténtica locura, porque claro, uno que no se acostumbraba a ver nieve, ni a pisar nieve, ni a bajar por la nieve, aquello, digo, más que nada una carrera, aquello sí, una aventura, parecía que hay un parque de atracciones, porque casi lo que de menos ha sido correr, porque claro, con tanto de mil veces hacia arriba, hacia abajo, lo que menos hacía era no correr, era subir, cuando llegaba un pico, empezaba a bajar por nieve. He practicado una nueva modalidad que se llama culo esquí, que ahí es muy famosa, que es tirarse en una rebalandeta de nieve, pero con unos desniveles impresionantes, que eran, yo no sé, 200 o 300 metros. Yo te digo, la primera que vi, digo, hostia, acojonado. Yo te digo, de verdad, la carrera muy bonita, unos paisajes preciosos, unas vistas, la gente, pero yo te digo, yo he pasado mucho miedo por el tema de la nieve, por unos pasos de cadenas que había con unos precipicios impresionantes, empezar a subir y cuando ya parece que se va a acabar, se mete allí en medio de una canal y hay que repechar con una cuerda. Dices tú, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Uh-huh. Pero, ya te digo, la experiencia es inolvidable. Uh-huh. ¿Tú cómo te la planteaste? ¿Qué objetivos tenías en mente? ¿Ha habido momentos en los que has sufrido más de los que esperabas? Como te he dicho, yo, verdad, mira, yo salí. Yo, mi intención era llegar a meta, evidentemente. Desplazarte desde Urique a Pico de Europa, sin conocer nada de aquello, y querer tener un objetivo en mente, mi objetivo era llegar, ¿sabes? La verdad me lo tomé tranquilo la primera parte, viendo que eso, como se divide en zonas y demás, y después tienes mucho peligro, no mucho peligro, tienes que ir consciente de que en este tipo de pruebas retirarte puede ser un problema, porque aquí estamos acostumbrados a que tú te retiras, coges un carril, te llevan al pueblo y demás. Aquí había 2 vías de escape nada más, creo que la primera era en el kilómetro 29, que era Caín, en el pueblo, que aún así tenías que coger una senda, que era la ruta del Care, para hacer otros 10 o 12 kilómetros andando, salvo que tu vida corriera peligro que fuera el helicóptero de la Guardia Civil, uh-huh, el resto tú abandonabas y te pegas otras 4 o 5 horas andando para que te pudieran coger el coche. Es decir, que había que pensarse en esto. Yo salí tranquilo, salí a disfrutar de la experiencia, del día, y intentar hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Oye, estos horarios que ves aquí en el perfil, ¿eran los horarios de cierre? ¿Una de la mañana en Covadonga, 3:30 en Vega de Nol, eso qué? Sí, esos son las horas de corte, uh-huh, los horarios de corte. Sí. ¿A qué hora salía la prueba? A la 1:00 a.m, uh-huh, desde Repelado. Es decir, que bueno, pues casi, no vamos a decir la mitad, pero buena parte del recorrido, casi 25-30 kilómetros, o un poquillo más, que los hacías prácticamente de noche, ¿no? Sí, sí, y ya te digo, de noche, y por lo visto, gracias a Dios, de noche, porque no ves por dónde estás pasando. Porque pasas por auténticos sitios que de día me han dicho que cuesta trabajo pasar. Más que nada por el por la caída que tiene. Yo te digo, a mí me decían aquello, no se puede explicar lo que tú vas a ver allí. Lo dice, es todo indescriptible. Te pones a pensar que te apuntas a una prueba donde hay tramos que está prohibido correr, dices tú, venga, así que yo eso, esto es broma, ¿cómo va a ser eso? Y si yo voy a correr, ¿cómo va a estar prohibido correr? Efectivamente, había tramos que no se podía correr, estaba totalmente prohibido, porque un simple resbalón no venía a far acá para Urique otra vez. Oye, lo que te preguntaba antes, ¿ha habido momentos en los que has sufrido más de la cuenta? En unos por eso, por lo que tú nos decías, por quizás por el terreno, por el tipo de terreno, pero sufrimiento físico de mucha exigencia. ¿O has ido controlando ese tema para que no se fuera de las manos? No, porque ya te digo, sí que he sufrido bastante, porque estamos hablando de una carrera donde es todo subir o bajar. En cada subida son 1.500, 2.000, 2.500 positivos o negativos, y las subidas eran, yo te digo, no he visto nunca nada tan vertical. En una de las subidas creo que echamos sobre 3 horas sin parar ni un segundo. Te paraba, intentaba mirar hacia arriba y te entraba como mareo, porque es que, yo te digo, eran unas paredes verticales impresionantes. ¿Sabes qué? Sufrí, claro. Si no se va allí y te sufre, yo creo que el que quedó segundo, el Merilla, este Manuel Merilla, que iba acompañando, hizo un carrerón quedando segundo acompañando a un amigo, pues ese hombre no sufriría, pero nosotros, claro. ¿En dónde radicaba especialmente las partes más duras o la dificultad de la prueba? Ya te digo, yo lo que más me ha costado, supongo que, a ver, evidentemente subir y bajar me ha costado mucho, porque ya te digo, bueno, te vuelvo a decir, los desniveles eran brutales. Pero ya te digo, yo donde más he sufrido y donde más eso ha sido los pasos que había, unos pasos muy peligrosos con cuerdas, una zona que había que semi-escalar, ya te digo, el terreno de la nieve era muy duro para mí, porque era un camino estrecho, hecho prácticamente con hielo, teníamos que ir con los crampones, que al final era obligatorio llevarlo, pero no utilizarlo. Entonces, claro, a mí eso sí que me generaba mucha dureza y ya te digo, y miedo. Bueno, y tú los días anteriores, porque supongo que llegaste un par de días, un día antes a Asturias, ¿no? A Arenas de Cabrales, que era la salida, sí, te decía. ¿No te dio tiempo de reconocer parte del terreno? No, la verdad que no. Salimos de viaje porque íbamos dos amigos más. Salimos el miércoles a las 7 de la tarde y cuando llegamos allí Arena era de madrugada, descansamos un poco y teníamos que esperar para coger el hospedaje y demás, y sí que fuimos a hacer un paseo, ¿vale? A hacer un poco de turismo y así pues meneamos un poquito las piernas y recorrimos pero no era zona de carrera, ¿vale? Porque es verdad que es que como aquello es tan complejo, las zonas de carrera estaban muy aisladas de lo que es Arena de Cabrales, ¿sabes? Para ir y poder hacer parte de la carrera había que andar 3 o 4 horas. Entonces, no nos íbamos a poder permitir el lujo de ir a entrenar un día antes. ¿Sabes? Lo que hicimos fue dar un paseo por allí, por la zona, y hacer un poco de turismo y demás, pero de la carrera yo lo vi en directo. Pero ¿sabes? Claro, lo que te decía, te decía yo que más o menos para hacerte una idea de lo que te esperaba, ¿no? Ya sobre el terreno, a pesar de ese paseo, no era lo que te encontraste después, ¿no? No, hombre, era duro, pero ya te digo, el terreno era complicado. Juancho, ¿qué tal el ambiente de esta carrera? Y el nivel ya de los participantes. Impresionante, ya te digo. Uno que va, que hay más veces al norte de pruebas y demás, ve que aquello es otro mundo, es otra historia, un pueblo volcado durante casi 2 días con los corredores, te tratan como si fueras uno más de allí. Yo tenía la suerte que iba con unos amigos que han ido varias veces y claro, ya tenían allí sus grupitos y demás y nos trataban un poco mejor, ¿no? Porque íbamos con un conocido, pero te digo, había los avituallamientos, llevaban semanas montándolo, porque solo un sitio de de la carrera se podía acceder en coche, ¿vale? Solo un sitio, el resto o montaba los avituallamientos aprovechando el helicóptero o porteando con mulos o a pulso, y la gente se iba, veía tienda de campaña allí al lado de la nieve porque se habían ido la noche antes para ver la carrera, y digo, un espectáculo. Lo que la gente viene allí es impresionante. Me hablabas de antes de Manuel Morilla. ¿Hubo corredores de renombre o en su mayoría erais corredores populares? No, estaba Manuel Morilla y después había otro chaval que era más conocido, así Víctor Mier también, que es un corredor de ámbito nacional y demás. Pero ya te digo, prácticamente el 50 al 60% de los participantes es de allí, del pueblo, es de Arena, o es de Po, que está al lado, de pueblecitos que son cercanos, ¿sabes? Pero que yo creo que allí no va más gente profesional. Date cuenta, mira, el año pasado ganó Manuel Merilla, que hizo récord, que fue 9 horas 52, una auténtica bestialidad, porque yo no sé cómo ese hombre hizo el recorrido. Y el segundo fue Roberto Era, que un famoso ciclista de hace unos cuantos de años, quedó casi 3 horas detrás de él. Ya te digo que allí es más ámbito local, porque cualquiera de allí del pueblo, el chaval que ha ganado, Sergio, es de allí, el tercero también es de un pueblecito de al lado, el cuarto, que son todos son amigos de Manuel Merilla, que son los que les hacen a él la carrera y demás de habituallamiento y eso. Y este año, pues, ya te digo, él pues quería como devolvérsela a ellos y ha estado haciéndole el trabajo a ellos y demás, pero que es todo de ámbito local. Mayoría de asturianos, pero también observo que corredores de toda España, ¿no? Sí, había gente, también yo me he dado cuenta que había mucha gente de fuera, catalanes y demás, que, bueno, en las banderitas que se veían en la clasificación y demás, pero ellos eran descendientes de allí. El Víctor Miel creo que corría con bandera de Cataluña, pero es de un pueblecito de cerca de allí y demás, ¿sabes? Pero que la mayoría son gente de la zona. Son como cabras, supongo, ¿no? Subiendo. Será un espectáculo verlos, ¿no? Bueno, yo no he tenido el gusto de verlos. Iba a los que irán de mini B y más o menos íbamos igual, pero yo te digo, ver a la cabeza de carrera en los 15-20 primeros tiene que ser impresionante, subir y bajar, ¿eh? Porque ya te digo, subir a lo mejor, dices tú, pero tirarte por ahí para abajo, que cualquier fallo te puede costar la vida, hay que tenerlo muy bien puesto. Y hay que, bueno, y conocer muy bien el terreno. ¿Tú más o menos cuándo eras consciente ya de que habías superado la prueba? ¿De que la carrera ya la tenías en el bolsillo? A mí me decían que llegando al kilómetro 50, es decir, que todavía te quedaban 25, pero en el kilómetro 50 ya todo el desnivel positivo y estaba superado, y el negativo era más liviano, porque claro, creo que salen más del nivel de negativo que positivo. Entonces, ya te digo, a mí me explicaron, tú intenta de guardar lo máximo posible, que una vez que llegas a Caín te llega una subida de casi tres horas, y yo, venga, si yo 3 horas, ¿cómo vamos a ponernos a subir 3 horas sin parar? Y yo, esto se estará quedando conmigo, esto tiene que haber algún descanso. El descanso no te daba ni para beber agua. Y ya te digo que llegando al kilómetro 50, aunque te quedaban 24 kilómetros, pero ya ahí, ya. Y es lo que te he comentado. Es que si pasas la zona donde tienes escapatoria, estás jodido. Es decir, porque tú tienes que anticiparte a donde te tienes que retirar. Porque es que si no, tienes que llegar a meta sí o sí, ¿sabes? Entonces, si llegabas al kilómetro 50, por cojones, hablando feamente, tenías que llegar a la meta, arrastrándote como fuera, porque es que no te iba a recoger nadie hasta que no pisara la carretera, ¿sabes? Así que yo te digo, llegando al kilómetro 50 sabía ya que era el tema de controlar un poco el tiempo por el tema del corte y demás, pero sabía que iba a sobrar. Bueno, y eso es la suerte, es que ya hemos podido ver en imágenes, ¿no? Tu llegada en meta, anda que el tío iba a perdonar la sidrina, ¿no? Sí, aparte, ya te digo, me acogieron como desde el jueves que estuvimos allí, como te he comentado, íbamos con un amigo que allí tiene muchos conocidos. He podido cenar y almorzar 2-3 días con Manuel Merilla, con todo su, con el el top 10 hemos estado siempre, el top 10 es decir, los que han quedado dentro del top 10 hemos estado cenando y almorzando todos los días y me prometieron, dice, no te preocupes que cuando llegue te vamos a recibir como uno de aquí. Tienen allí el que cuando se va acercando un paisano, como dicen allí, ¿no? Alguien de allí de la localidad, pues lanzan un petardo, lo que es un petardo, avisa de que viene un corredor y, claro, hacen como un recibimiento más especial, ¿sabes? Y a mí me recibieron como si fuera un corredor de allí con la sidra, yo te digo, impresionante. Yo te digo, para mí eso, aparte de lo que he visto y demás, para mí ha sido lo más bonito. Este tipo de carrera también permite a los pueblos que la acogen darse a conocer de cara al turismo y supongo que este no solo es un sitio para ir a una carrera, sino también para disfrutar de días de vacaciones para aquellos que prefieran la montaña a la playa, que cada vez son más, ¿no? Te permite descubrir paraísos como estos, ¿no? Sí, la verdad que el pueblo está situado a puertas de Pico de Europa, por ejemplo, de Arena, ¿no? Y a muy pocos kilómetros ya te adentras dentro del parque y es un sitio eso estratégico porque es muy bonito, el clima de la zona aquella pues permite de que en verano puedas ir y pasear si te gusta la montaña, ya te digo, pueblo súper acogedor, está muy cerca también prácticamente de las zonas de playa, ¿sabes? Está, creo que unos 40, 45 minutos, ya me estoy informando porque de lo mismo en verano pues subimos allí unos días y ya te digo, pueblo espectacular. Pues la travesera, esa ha sido la prueba, travesera Pico de Europa, travesera Oquendo, Pico de Europa, ha sido la prueba, el reto ya superado por parte de Juan Antonio Domínguez, de Juancho, que no sé si ya estás pensando en el próximo ahora a descansar, o eres capaz de coger mañana y subir al caos, ¿no? Para... Bueno, mañana no, porque todavía hace mucha calor, pero al menos el fin de semana lo mismo subimos para celebrarlo. Por eso. ¿Qué tienes ahí en mente? Pues mira, pues tengo ahí un par de carrerillas apuntadas que me apunté, pues ahora mismo no tengo muchas ganas de apuntarme a carreras, ¿no? Hombre, comprenderás, obviamente. Pero sí, estamos ahí a ver si la nocturna de Génagua, sí, que haya salido las inscripciones, te he apuntado. Supongo que la nocturna de Villaluenga también, cuando llegue la fecha, a ver si pillamos plaza pa Arenal este año. Bueno, no tengo, algunas hay por ahí seguras, un par de ya nada más. El trail de Grazalema también. Digamos, ¿sabes? De las cercanas, ¿no? No tiene... Sí, en cuanto... ahora mismo ya de fuera no... De momento no nos vamos a quedar aquí por la zona. Bueno, disfrutar con los amigos. Hasta la próxima, ¿no? Sí, a ver, lo mismo volvemos a travesera, a ver... ¿Quién sabe? A ver cómo va la segunda vez. Nada, Juan, que lo vamos a dejar aquí, que muchas gracias por atendernos, por hacernos partícipe, por contándonos pues tu experiencia allí en la travesera. Y nada, pues enhorabuena por haberla terminado, ya decimos, y ya pues mucha suerte para esas próximas pruebas en las que estés presente, ¿vale? Nada, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues nos quedamos con los datos de esta 18ª travesera Picos de Europa, una prueba que se adjudicó Sergio Alonso con 11 horas, 30 minutos, 34 segundos. Segunda posición para el castellano leonés Manuel Merillas con 11 horas, 30, 44. Y tercera para Víctor Mier con 11 horas, 51 minutos, 54 segundos. En la posición 192 cruzaba la meta Juan Antonio Domínguez Bueno con 18 horas, 2 minutos y 46 segundos. Recordamos que la participación fue de 450 corredores. Otra prueba de la que también queremos dar fe es la Riaño Trail Run 2022 que se disputó en esta localidad de Riaño, al norte de la provincia de León, también muy cerquita de los picos de Europa. Una prueba que contó con la participación de varios ubriqueños, en concreto de tres, de los que al menos nosotros hemos tenido constancia, insistimos. En la modalidad por pareja corrieron Noelia Barea y José Manuel Villarte. En esta prueba la victoria fue para Rafa Cañizares y Roger Villar, con 12 horas, 1 minuto 23 segundos. Segunda posición para Israel García, Membrive y Norberto Gaspar, 12, 13, 59. Y tercera para Ramiro Pernía y Leticia Bullido, 12, 18, 05. La pareja ubriqueña, José Manuel Villarte y Noelia Torres, Noelia Barea, perdón, Torres, finalizó con un tiempo de 15 horas, 30 minutos, 11 segundos. Si lo miramos, por ejemplo, en lo que es la clasificación individual, la general femenina, Noelia Barea fue décima, entró en el top 10 de las chicas. Y en la categoría masculina, ya hablamos de la carrera individual, el vencedor fue Yonel Cristian con 9 horas 59 minutos 28 segundos, seguido de Salvador Olivas, 10:31:38, y Javier Hernando de Lema, 10:38:40. Otro ubriqueño que corrió la prueba, José Manuel Orellana, terminó en la posición 37 con 14 horas 6 minutos 3 segundos. Un par de apuntes antes de despedirnos, que hoy se disputa la segunda de las jornadas del torneo de ajedrez de primavera que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique en el Colegio Fernando Gavilán a partir de las 8 de la tarde, como decimos, segunda jornada, que aún sigue abierto el plazo de inscripción para el torneo del Club de Pádel de Ubrique, se cierra mañana viernes, y que también insistimos en las convocatorias del CABU para pues ir fomentando el baloncesto y sobre todo para la captación de jugadores de cara a la próxima temporada. Recuerden que martes y jueves, hoy jueves por ejemplo a partir de las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal tendrá lugar esos entrenamientos de captación y de bueno que organiza el CABU para los alumnos, alumnas en este caso de tercero de primaria. Estos entrenamientos están destinados sobre todo tiene como objetivo promocionar el minibásquet femenino e intentar sacar equipo para la próxima temporada. Como hemos dicho, a las 6 de la tarde para el nivel tercero de primaria, entrenamiento que dirigirá Cándido Esteban, y a partir de las 7 para el nivel cuarto de primaria. En este caso, el entrenamiento lo dirige Juan Luis Esteban. Insistimos, son jornadas de captación para jugadoras de minibásquet femenino, en este caso pre-mini, de tercero y cuarto curso de primaria. Y además de esto, también se está llevando a cabo, en este caso martes, jueves y viernes, hoy y mañana, por ejemplo, entrenamientos para de captación para lo que va a ser la categoría infantil, nacidos en el año 2010 y 2011, tanto niños como niñas, de 5:30 a 7 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de la 1 del mediodía, porque ya saben que mañana es viernes y nosotros nos adelantamos a la franja horaria matinal y emitimos nuestro programa a partir de la 1. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.